Buenos días. Estamos acudiendo a la invitación que nos hizo el grupo Agroenergía, que ha tenido la iniciativa de colocar el primer cargador rápido para autos eléctricos, para vehículos eléctricos. Tuvimos el año pasado contacto con ellos, nos comentaron del proyecto, que ya lo tenían bastante avanzado. En el marco de aquellas jornadas de electromovilidad que se hicieron para el público general en Medasur, y además hubo también una que propiciamos desde Pampetrol para estaciones de servicio específicamente, donde se trataron estos temas. Y bueno, en aquel momento nos llevamos la grata sorpresa de que ya había estaciones de servicio en La Pampa trabajando en el tema, que estaban empezando a visibilizar esta idea de buscar espacios para carga de autos eléctricos. Y bueno, a los pocos meses recibimos la invitación, así que por supuesto estamos con el equipo de la Subsecretaría de Energías Renovables apoyando este proyecto, la innovación y esta posibilidad de empezar a tener a La Pampa como un destino para la recarga de quienes decidan viajar en vehículos eléctricos. ¿Cómo va a ser el avance en relación a la energía renovable en ese sentido? ¿Energía eléctrica para automóviles? Lo que se visibiliza en materia de movilidad o de electromovilidad para este tipo de cargadores rápidos que está pensado para autos, no para micromovilidad, sino para autos, es un esquema en el cual se trabaje con gente que está de paso, con gente que viaja. Normalmente el que tiene un vehículo eléctrico realiza la carga de su vehículo de manera lenta a la noche en sus domicilios. Pero cuando se traslada, cuando viaja, necesita estos cargadores rápidos para en pocos minutos poder reponer y poder seguir viaje con sus actividades. Entonces, la estrategia o la planificación tiene que ir por un lugar en el cual entre el gobierno y las diferentes estaciones de servicio vayan coordinando cuáles serían los puntos estratégicos de carga, ubicados cada 150, 200 kilómetros, 250, tratar de que no sea mucho más de eso, para empezar a pensar en un corredor libre de carbono, libre de emisiones, donde cualquier vehículo eléctrico pudiera transitar por la provincia, por la ruta que fuera, sin emitir gases de efecto invernadero, es decir, teniendo puntos de recarga eléctrica. Matías, esto es lo que se viene, ¿no? Esto es lo que se viene, es muy difícil saber cuándo, pero está sucediendo en algunas otras provincias, está sucediendo en otros países. El mundo avanza hacia la electrificación de la energía, que es un fenómeno en el cual va llevando que cada vez haya menos energía fósil, menos motores a explosión, y que toda la energía que utilicemos sea eléctrica. Y todo lo que tenga que ver con la transición energética, que es lo que se habla, cómo vamos, como decías recién, de la energía fósil o de una matriz dependiente de los fósiles a la renovable, empieza con la transición del gas, mucha utilización del gas, para primero para los motores, pasar los motores de combustibles líquidos a gas, y luego que el gas se utilice para generar energía eléctrica en puntos más eficientes, y que sea la energía eléctrica lo que distribuyamos y consumamos. Ahora, para eso hace falta, digamos, una legislación, una regulación. Hoy las únicas que pueden vender son las distribuidoras de electricidad, digamos, las únicas que pueden vender energía. Digo, está avanzada esta discusión, a nivel nacional en el Congreso se iba a tratar una ley, ¿en qué está esto, digamos? Hay proyectos de leyes donde se regula esta cuestión. En realidad no se trata de una distribución, sino que se trataría de la prestación de un servicio de provisión de energía, y lo que se vende, lo que se está pensando en un esquema en el cual lo que se vende es el servicio y el tiempo, y no tanto el kilovatio hora de carga, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿cuál es el tiempo que está un auto aparcado haciendo la carga? Eso es el tiempo que se remuneraría del dueño del vehículo a la estación de servicio o al punto de recarga. También se piensa en otros lugares que no sean necesariamente estaciones de servicio, y hay algunos baches en blanco todavía que se están llenando. Y bueno, hay diferentes sistemas. Hay que optar por el sistema de la venta del kilovatio hora o la venta del tiempo. Y bueno, en Argentina pareciera ser que todo marcha hacia ahí. Hoy por hoy no se está remunerando el servicio. Todas las estaciones de Argentina que tienen un cargador eléctrico no están cobrando la carga. Lo hacen de forma gratuita. Lo hacen en forma gratuita y están avanzando a un esquema para ver cómo se mide y cómo se remunera este tipo de servicio. ¿El abastecimiento es el de la red eléctrica como cualquier usuario? Es como cualquier usuario, pero tenés algunas diferencias. En algunos casos hay que hacer algunas obras de infraestructura eléctrica que te permitan tener esa capacidad disponible. No siempre está, En algunas estaciones de servicio sí, porque ya tienen un consumo importante y han hecho algunas inversiones en materia de infraestructura para poder tenerlo a disposición. En otros casos hay que realizarlas. Y luego las tarifas, la tarifa que tiene una estación de servicio es una tarifa asociada al sector industrial y no asociada al sector domiciliario, es decir, es el mismo bien. Ustedes saben que la energía es un bien que tiene diferentes precios según dónde se consuma o quiénes la consumamos. Entonces también hay una cuestión relacionada con el precio que la estación de servicio tiene que pagar a la distribuidora por esa energía y el precio al cual presta el servicio a los de carga. Matías, aprovecho la oportunidad que por las tarifas de energía eléctrica, ya se sabe que a nivel nacional se está pensando en la segmentación de lo que va a ser, digamos, la tarifa de acuerdo, digamos, al estatus social, podríamos decir, eso se está planificando, se está pensando, de hecho va a haber audiencia pública. ¿Cómo viene esa situación en la provincia de La Pampa? Bueno, es interesante la pregunta para poder explicar qué es lo que viene pasando en los últimos años. Desde que se dictó la normativa de emergencia, se declaró la emergencia económica y social en Argentina, antes de la pandemia incluso, se declaró el congelamiento tarifario, que implicaba no solamente que no aumentara el precio de la energía, el precio estacional del bien energía, sino también se congelaba el precio de la distribución, el precio que pagamos como usuarios por el servicio de que nos traigan la energía en calidad y cantidad a nuestro domicilio. En ese momento empezamos a hacer un trabajo con las distribuidoras locales para ver cómo ir transitando ese periodo. Se fueron organizando diferentes tipos de subsidios para ir acompañando el aumento de los costos durante ese periodo y luego se descongeló el VAT, digamos, el valor agregado de distribución, y se realizaron en bloque, de manera ordenada, cada 3-4 meses aproximadamente, avisando a los usuarios con previsibilidad cuáles iban siendo las actualizaciones tarifarias que se iban dando. Pero el precio de la energía se mantiene congelado desde aquel entonces. Entonces ahora lo que va a suceder es que el Estado Nacional organizó audiencias públicas para la semana que viene, en la cual se va a empezar a hablar de cuál va a ser el aumento del precio de la energía para cada uno de los sectores, y nosotros en este aspecto somos tomadores de precio, es decir, tenemos que aceptar el precio del mercado eléctrico nacional y trasladarlo de una manera ordenada también a los consumos de La Pampa. El plan estratégico de energía de la provincia que el gobernador Cilioto ha impulsado y en el cual estamos trabajando en conjunto tiene como uno de los puntos fundamentales, te diría, empezar a generar energía acá para poder tener otra previsibilidad, para poder manejar los precios, para no ser tomadores de precios, al menos en el 100% de la energía que tenemos que adquirir, sino poder tener una variable local, una energía local, una energía pampeana, que nos permita trabajar esta variable que no tenemos la posibilidad de controlar.